El perfecto estado de revista, aquí están nuestros queridos reclutas. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tengo con tu armada fantástica. Oye, ¿puedo jurar y perjurar que el otro día, no colgado de las cortinas, pero casi me quedé dormido hablando con un amigo? Después, no, conmigo no. No. Después de un auténtico, de una de esas noches locas de trabajo, y cuando que estás perfectamente despierto y cuando estás activo, ¿no? Y bueno, te quedas a tomar un café, y mientras tomas el café, empiezo a oír una risa, pero del amigo en cuestión, diciendo, ¿pero será posible que se me vaya dando dormido mientras estoy hablando? Eso fue buenísimo. Pues está muy bien, porque puedes estar hablando con Bruno durante una hora, él se queda dormido, tú sigues hablando, luego se despierte y retoma la conversación perfectamente en el punto que la dejó. Claro, que es lo que tienes que decir, no, si yo te estoy escuchando, estoy así, pero parece que yo te estoy escuchando, le decía, no, pero está absolutamente cierto. ¿Ves? Ese problema no lo tiene Carlos Canales, que algunas noches... Bien, con mi tercer litro de ella. Claro, porque tú no duermes nunca. No, la verdad es que no. ¿Para qué, verdad? ¡Qué pérdida de tiempo! En cambio, Jesús Callejo, pues sí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un tipo que equilibrado, ¿verdad? Que duerme sus 14 horas todos los días. Tengo la mala costumbre de dormir, más que nada porque lo pide el cuerpo, pero vamos, no son 14 horas, no llego a esos extremos, pero sí es cierto que muchísimos días tengo esa carencia de sueño que al final pues lo acabo pagando muy caro, ¿no? Porque eso es sagrado. A mí me lo explico un médico y dice, no se trata de dormir, se trata de descansar. Sí, exactamente. Podrías dormir 14 horas y levantarte hecho polvo. Claro. Puedes dormir 2 horas como hacía Einstein y levantarte perfectamente. O sea que yo creo que es una cuestión de saber, un poco pues como todo, ¿no? Dormir, conciliar el sueño y sobre todo pues eso, no tener las preocupaciones que tiene muchísima gente cuando se acuesta, que al final está dando vueltas a sus problemas cotidianos y diarios. Eso es lo peor. No solo cuando está despierto, sino incluso cuando está dormido con pesadillas. El problema no es, yo creo que es muy importante para la gente, ¿no? Porque yo creo que los problemas de sueño pues es una cosa que hay personas que lo pasan verdaderamente mal con ese tema, ¿no? Y no es dormir mucho o poco, sino que lo mucho o poco que duermas, lo duermas bien. Y el quitarse esas preocupaciones, hacerse esos plannings que en algunos sitios incluso recomiendan, pero que no son nada recomendables, ¿no? Planificarte el día antes, siguiente, cuando te echas a dormir. De eso, nada en absoluto, ¿no? O sea, la mente lo máximo posible en blanco, y porque dicen incluso, y esto se puede experimentar, que con técnicas de relajación que cada uno se puede crear, a veces puedes multiplicar por 2 o por 3 esas horas de sueño, si son escasas, el efecto a nivel de descanso que produce en el cuerpo. Y creo que es muy importante porque entre nuestros clientes hay muchas personas que tienen ese problema, o que son, que por sus trabajos o que porque sean estudiantes, pues tienen que reducir al máximo esas horas de sueño. Y reducir al máximo esas horas de sueño con la mayor intensidad y que ese sueño sea de verdad lo que el cuerpo te pide, bueno, es algo que se puede conseguir. Y hay muy poca información al respecto. Yo estoy fatal, estoy ya en la temporada, estoy en pelo declive. Estoy en la decadencia más absoluta. Voy a leerme la biografía de Salvador Dalí, que creo que este hombre dormía 10 minutos, ¿verdad? Y además, encima, cuando tenía sueños sindrogónicos y sintopómbicos, pintaba. Sí, reflejaba. O sea, que este de verdad que llevaba al último extremo lo de trabajar y dormir a la vez. Sí. Bueno, por algo pasó la historia, ¿no? Hombre, y cuando no se le ocurría nada, inyectaba huevos con pintura y la lanzaba contra la pared. ¿Qué te lo pasas? Eso está muy bien. Bueno, el único. Bueno, pues tenemos muchos asuntos para comentar. Por cierto, gran repercusión la entrevista a JJ Benítez. La verdad es que contó grandes cosas, esa exclusiva que nos dio, esa primicia, ¿verdad? El 11 de septiembre lanza su 41º libro, Mi Dios el favorito. ¿Qué tal notaste a Juanjo, a Bruno? Bien, ¿no? Muy bien, en forma, muy trabajador como siempre, lleno de proyectos, por mucho que él diga, ¿no? Eso de que, bueno, que se está retirando, que quiere vivir tranquilo, que, bueno, es cosas que se dicen, pero que afortunadamente en su caso no se hacen. Estuvo contando todo ese proyecto magnífico y magno proyecto del Planeta Encantado, la serie de televisión, y este nuevo libro con el que nos ha sorprendido a todos, porque ciertamente no lo esperábamos. Mi Dios favorito, que va a ser además el siguiente libro a otra obra muy personal, como es Mis Ovnis Favoritos, este libro parece que va a seguir esa misma senda dentro de lo muy personal, y la misma fecha del 11 de septiembre nos dice mucho sobre cómo puede ser el contenido de esa obra, que nos anticipó algo, pero seguro que nos reserva muchísimas sorpresas, y me parece una excelente aportación, porque va a ser un día, ese 11 de septiembre, en el que, bueno, van a suceder muchas cosas, y también en el ámbito editorial, ¿no? Porque va a ser, yo creo, la, bueno, entre comillas, ¿no? Por supuesto, la celebración del aniversario del hecho que va a marcar la historia del siglo en el que vivimos y del milenio en el que vivimos, ¿no? En este sentido nos ofreció su lado más conspiranoico, ¿verdad? Cuando sí, dijo que, sorprendente, sí. Que el enemigo no había que buscarlo en el mundo musulmán, sino que el enemigo para el siglo XXI era China, y eso ya Estados Unidos lo sabía, ¿no? Sí, y que había que buscar el culpable o incluso el autor, ¿no?, a los hechos del 11 de septiembre dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Hoy precisamente a este respecto veía una de mis queridas estadísticas y encuestas de entre población norteamericana, y resulta que había un altísimo índice, porcentaje, el más alto de todas las posibles respuestas a esa encuesta, que pensaban que el culpable o el instigador de los sucesos del 11 de septiembre, estamos hablando del 40% de las personas que participaron en esa encuesta, creían que el culpable o el instigador de aquellos hechos estaba dentro de las fronteras de los Estados Unidos, que es algo terrible sobre lo poco, lo mal que se están transmitiendo las cosas en aquel país. Y sin embargo, solamente un 20% de los encuestados pensaban que Bin Laden o Al Qaeda estaba detrás de aquellos hechos. Nadie duda de que la ejecución estaba ahí, estaba en estos últimos personajes, pero sí un poco lo que favoreció, lo que instigó eso, que es la gran pregunta que se hacen los americanos y los norteamericanos en estas fechas, y que me parece excelente que Juan José Benítez pues también siga por la línea de Thierry Meyssan, que está lanzadísimo al éxito en todos los sitios. Pues por mi parte agradecer a JJ Benítez que se prestara a estar en la Rosa de los Vientos durante más de 20 minutos contando estas cosas de una forma tan diáfana, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que muy poco, se prodiga muy poco, Jesús, se prodiga muy poco JJ. Sí, y además yo creo que lo hace pues eso, de una forma consciente. Se retiró voluntariamente del mundo de la información, de los medios de prensa, porque si lo quiso, pues me parece una decisión bastante acertada, ¿no? Porque, bueno, gracias a toda la sala de los caballos de Troya, pues yo creo que estaba bastante saturado de las charlas y presentaciones de libros, y quiso retirarse pues para sorprendernos de vez en cuando con algún libro lejos un poco de su línea de investigación. Nos está sorprendiendo ya con libros muy personales, muy intimistas, donde revela un poco pues lo que él piensa de la vida y de la muerte en general, ¿no? Y bueno, lo que puede ser la siguiente sorpresa, el siguiente bombazo para este mundo del misterio, es esa serie televisiva de Planeta Encantado, que bueno, pues yo participé a mi manera en la gestación, porque uno de esos capítulos va a tratar sobre el Peirogón en Mali. Y bueno, yo estuve con él un poco pues asesorando algunos aspectos, algunos de los lugares donde yo creo que tenía que ser visitados y filmados. Y entonces pues yo tengo bastante expectación, ¿no?, también por esa serie, porque no va a dejar de ser pues esos documentales en distintas partes del mundo, recogiendo todo eso que aquello no, lo que nos apasiona a nosotros, ¿no? Sí, por cierto, Jesús, tú tienes primicia, no sé si debemos contarlo ya o... Pues yo creo que lo podías contar ya. Porque en septiembre vamos a tener un corresponsal de lujo, bueno, unos corresponsales de lujo, que van a ir a Etiopía a buscar el arca de la Alianza. Hombre, es más guapo que Harry Socorro, Jesús Callejo, eso es evidente, cualquiera que conozca a Jesús Callejo dirá. Pero yo creo que es una gran alegría también para la Rosa de los Vientos, porque alguna conexión vamos a hacer con ellos, y van a estar unos días en septiembre, además en unas fechas también muy emblemáticas para los etíopes, ¿no? Sí, exactamente, hemos elegido septiembre porque ahí es cuando se celebra lo que es el final y el principio de año, dentro de un calendario particular que tienen, que es un calendario etíope, a pesar de que ellos también se rigen por el calendario gregoriano. Pero bueno, hay unas fiestas ahí muy llamativas, muy espectaculares, muy folclóricas, que yo creo que es conveniente filmar. Es un viaje de investigación, de exploración, que intenta pues un poco dar a conocer a gentes, y todo sale bien, esperemos que sí, tocamos madera, pues esos aspectos inéditos y misteriosos que tiene este país tan fascinante pero tan poco conocido, porque lo que conocemos de Etiopía muchas veces es el tópico de la hambruna, de la muerte paulatina de muchísimas personas, de muchísimos niños sobre todo, por enfermedades y por el hambre, y sin embargo es verdad que queda ese otro aspecto glorioso, que es un país riquísimo en historia y donde todavía se conservan unos restos arqueológicos sorprendentes. Alguna vez en esta actualidad... auténtica maravilla para la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Algunas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Algunas de estas cosas las hemos comentado aquí cuando hablábamos de los monolitos de Aksum, que ahora hay una cierta polémica con el monolito que se llevó Mussolini a Roma y que quiere que sea devuelto, ¿no?, por el gobierno etíope. Y curiosamente, cuando se están haciendo las negociaciones, pues en una de las tormentas que hay un rayo y parte entonces ese monolito de Aksum. Y incluso ahí está la magia. Ahí están esas iglesias también subterráneas de la Libela, con una presencia templaria en la Edad Media, y ahí está, cómo no, donde pensamos que puede ubicarse el Arca de la Alianza, en esa iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, en el norte de Etiopía. Bueno, pues esas son pequeñas cosas, aparte de que también en Etiopía, pues no lo saben los oyentes, es donde nace, donde están las fuentes del Nilo Azul, en el lago Tana. Hay tanta riqueza ahí para filmar, para documentarse y para transmitirlo, yo creo que merece la pena que equipo en el cual pues, yo formo parte, y también Carlos Canales, que ya lo voy a poner ahora me imagino que no, pero creo que se puede dar a conocer, y por supuesto pues cualquier novedad que surja, y yo creo que van a surgir novedades, la Rosa de los Vientos pues va a tener la exclusiva. Pues la Rosa de los Vientos siempre generando noticias. Bueno, Carlos, en Etiopía hay que filmar y del agua, ¿verdad? Hay que recordar la batalla. Qué bonito el nombre que utilizó Oswin, por cierto, uno de los tipos más curiosos para mí del siglo XX británico, Gideon Foss, que es un nombre bíblico y muy muy curioso. Sí. Él, que fue uno de los responsables de encubiertos de la creación del Haraz, y que los israelíes no han agradecido jamás, a pesar de que era británico, y nación que en cierta medida era bastante pro-palestina gracias a Lorenz. Sí. Y al mito que creó. Bueno, nosotros vamos con otros objetivos, pero por supuesto tampoco olvidar eso, sobre todo porque Jesús ha citado así en una rápida exposición todo. Pero hay que tener en cuenta, claro, que es que las pistas para seguir de algunos elementos del misterio que forman a veces parte de nuestra tertulia son fabulosas. Eso, por ejemplo, Jesús lo ha dicho, las iglesias de Olivela, donde hay una clara presencia templaria, los nombres y seguir el misterio que está detrás de los nombres que se conocen de templarios que estuvieron en Etiopía, que es fascinante por una extrañísima conexión que los historiadores niegan que exista, pero que las evidencias son abrumadoras. Y es que dos de los tres que conocemos el nombre eran portugueses. Esto 200 años antes de que alguien en Portugal pensara que Etiopía podía ser un lugar interesante para la flota que luego llevó a Vasco de Gama hasta la India. La historia de Covillao, el espía que mandan años antes de que Vasco de Gama parta para dar la vuelta a África, para descubrir el reino del Preste Juan, el reino cristiano que se encontraba en las fuentes del Nilo, y que además podía ayudarles a buscar pilotos que conocieran en la costa y que pudieran aprovechar los vientos del monzón. No se sabía como tal que existía, pero sí se sabía que había indicios de que alguien lo podía hacer. Son tantas las pistas, lo que ha citado Jesús, el lago de Tana, Santa María de Aksum, donde podría estar la reina de Saba y la conexión con la presa de Marib del reino del Yemen. La verdad es que es uno de los lugares más mágicos del mundo. Entonces, es tal el interés y la cantidad de cosas que se puede hacer, que cuando nosotros empezamos a planificar esta sesión, porque ahora parece aquí de... Pero llevamos ya... A nuestro ritmo, llevamos ya nuestros añitos con este asunto, y la verdad es que hacer las cosas tal y como la queremos hacer, con equipos de televisión, con comunicación satélite con Madrid, para que nos podáis escuchar sin ningún problema, pues la verdad es que creo que para nosotros va a ser una divertida aventura, y esperemos que a los oyentes les guste. Me va a ser una interesante novedad para la Rosa de los Vientos, esas conexiones con un país de más de 2.000 años de historia, que es Etiopía. Y bueno, pues los pasaremos un poquito a las fronteras con Eritrea para que disfruten un ratito por allí. Con la guerrilla. Con la guerrilla, en fin, que me van a saludar personalmente a los 60 millones de habitantes. Además tienen ese encargo de saludarles uno a uno. En fin, que creo que lo vamos a pasar muy bien en Etiopía. Bueno, por cierto, un poquito más al centro está Tomei. Hay que hablar de tu amigo Tumay. Lo estoy escuchando con todas las vocales, pero vamos, yo creo que es uno de los hallazgos, Carlos, más interesantes de toda la década, ¿no? Estamos hablando de este cráneo encontrado en el desierto de Chad, que retrasa oficialmente la historia de la evolución humana, pues nada más y nada menos que un par de millones de años. Así que estamos hablando ya de ese saltito del árbol al suelo hace ya unos 7 millones de años, Carlos. Así bueno, que, pues, para todo lo bueno. Ahí es donde está el problema. Y es que después del notición y la forma de base en la que esta vez ha recogido por todos los periódicos y agencias del mundo, ahora viene ya el estudio claro y serio de qué es lo que se ha encontrado. Y ahora es donde han empezado ya de una manera bastante clara con las dudas. Las dudas sobre la importancia. Que tenía que haber algún tipo de primate muy cercano al chimpancé y que por lo tanto fuera uno de los elementos de la cadena evolutiva en el punto más próximo a la separación entre simios y humanos, pues era razonable. O sea, se buscaba desde hacía tiempo, se buscaba en África por razones obvias, y se sospechaba que podía haber vivido en torno a los 6-7 millones de años. A mí esa polémica me encanta. Pero es incluso esta matemática. Es decir, simplemente por la separación filogenética, si con el ADN sabemos cuándo, más o menos, a qué distancia estamos de un chimpancé, compartimos el 99% de sus genes, pues está bastante claro que por evolución, y dado lo que ya se había encontrado, hacía tiempo que buscaban algo un poquito más antiguo que los antecedentes más lejanos de los Australopithecus, y calcularon que en torno a 6-7 millones de antigüedad, pues podía ser algo razonable. O sea, desde ese punto de vista, la noticia no aporta más que la confirmación de lo que ya buscaban. Esa es la prueba. Claro, eso sería la prueba. El problema es la prueba? Ahí es donde ha surgido de nuevo la discusión. Hombre, podríamos dirigirnos a cualquiera de los científicos de todo el planeta que ahora, ya días después de esta especie de resacón, empiezan ya a plantear las cosas con más calma. Pero incluso algunos españoles, bien conocidos de todo el mundo, pues están empezando a tener alguna duda, no tanto de la importancia del proyecto, del descubrimiento, como de que el descubrimiento sea decisivo. Y yo creo que, y eso Bruno, por ejemplo, que ha escrito sobre ello, lo conoce muy bien, la antropología es un puzzle enorme que tú vas poniendo pequeñas piececitas, pero todas son igual de importantes. Puede que sean algunas más importantes porque te aclaren a lo mejor la visión de las que te faltan por poner. Pero, en principio, es un trabajo de mucha gente en muchos sitios y además cada vez más colegiado. Es decir, aquí ya no existe el típico genio que va por el desierto y le pega una patada a un... Eso es líquido. Claro. A un multisacado. No, sí, es verdad que todavía existe gente que trabaja con equipos reducidos, pero cada vez lo que está más claro es que esto es la investigación de muchísima gente que van afinando. Esto es como la búsqueda, además es verdad, en la aguja de un pajar, pero con medios cada vez mejor. Es decir, los imanes que tenemos para buscar dentro de la paja son muy buenos y empezamos a cortar cuál es el, por lo menos, el camino de la evolución primaria. Porque el problema fundamental sigue sin estar resuelto y ahí es donde empieza a haber un cierto ya pesimismo. Se han pronunciado los ortodoxos, pero los heterodoxos supongo que también están haciendo sus comentarios, ¿no? A los heterodoxos siempre les da igual, sí, porque ellos van a su rollo, es decir, no les preocupa la creación de este inmenso mosaico de 7 millones de años de piececitas de semimonitos que más o menos son descendientes nuestros de una forma u otra, o que van a cadenas perdidas, a líneas perdidas del árbol que desaparecieron, como podían ser, por ejemplo, los neandertales. No, el problema para mí de la antropología consiste no tanto en descubrir cuándo nos separamos del chimpancé, que me parece apasionante y interesante, pero no tanto como solucionar de una vez el verdadero problema. Es decir, ¿por qué hace solo 120.000 años, que se olvide todo el mundo de los 7 millones, por qué hace solo 120.000 años que no es nada? O sea, unas pocas generaciones, realmente dentro de lo que es la intensidad del tiempo, de repente aparecen seres humanos exactamente iguales que nosotros en la zona precisamente en la que Jesús y yo vamos a ir. A ver, Bruno, ¿tenemos opiniones? Hay muchas opiniones porque evidentemente además el mundo de la paleoantropología es una auténtica, entre comillas, otra vez modo de decir, una auténtica jaula a veces, ¿no? Es un mundo lleno de competitividad, la búsqueda, por mucho que los expertos empeñen en asegurar que ese no es el objetivo, pero la búsqueda por encontrar el fósil más antiguo ha marcado mucho la investigación y la búsqueda de restos fósiles, especialmente en África. Y este hallazgo ha venido a romper con una serie de cosas que lógicamente provocan y van a seguir provocando la discusión entre los expertos. Bueno, y de la discusión se sacan las ideas. Claro. Estábamos muy emocionados con Lucy, ¿verdad? Claro, claro. Y fíjate, cuando descubrieron a Lucy, Johansson y el resto de aquel equipo, cuando se descubrió a Lucy y se dató en 3,5 millones de años, bueno, aquello parecía el acabose, que ya no se podía retrasar más la historia de la evolución humana, la llegada de ese, si existe, ¿no?, ese eslabón perdido, el primer mono que echó a andar sobre la Tierra, que bajó definitivamente de los árboles y que al echar a andar pues empezó a desarrollar su cerebro y con el cerebro la inteligencia y el resto de facultades que nos hacen humanas. Y aquello de los 3,5 millones de años, los Australopithecus afarensis, tanto han cambiado las cosas que hoy, claro, y que no solo eso, sino que aquel Australopithecus afarensis, aquella Lucy, bueno, pues probablemente, y según las investigaciones de algunos, como Richard Leite, que antes mencionamos, pues ya no tiene nada que ver con la especie humana, sino que es un linaje paralelo. Es decir, todavía no está claro si aquella Lucy de hace 3,5 millones de años defendió, tuvo descendencia humana, y ahora de repente, después de tantos años, hemos tenido que retrasar la fecha muchísimo. Ya se suponía y presuponía, con los avances de la genética, gracias a los relojes moleculares, se pudo averiguar en los años 90 que había un intervalo de fechas muy aproximado del momento en el cual ese primer simio, ese primer ancestro nuestro, es andar para convertirse en humano, en protohumano, y las fechas que se barajaban, y que se barajaban hasta hace 4 días, era de 4,7 a 5,5 millones de años aproximadamente. Y sin embargo, en tan solo 2 años hemos retrasado tantísimo esto, porque hace 2 años, en el año 2000, estábamos hablando de precisamente gracias a descubrimientos efectuados en Etiopía, hablábamos del Ardipithecus ramidus con 4,5 millones de años como lo más próximo que podría existir al eslabón perdido, al primer homínido que existió sobre la faz de la Tierra. Y eso era en el año 2000, 4,5 millones de años. El año pasado dábamos el descubrimiento del Rodinfungenensis por un equipo francés, precisamente el Toumaï lo ha vuelto a descubrir también un equipo francés, que se sitúa de este modo a la cabeza de la paleoantropología internacional, y retrasar esa fecha 6 millones de años, y un año después volvemos a retrasarla a 7 millones de años, rompiendo lo que los relojes moleculares nos decían y rompiendo las previsiones, porque no solo se ha roto esa fecha, que crea un problema, porque plantea una serie de dificultades del por qué nos hicimos humanos y por qué nuestro rasgo característico, que es el andar sobre dos piernas, es algo que tuvieron que hacer y efectuar aquellos ancestros nuestros. Ya no está claro por qué nos convertimos en bípedos, porque hace 4,5 o 5 millones de años África se partió en dos, los monos que vivían en los árboles sufrieron la desecación de los terrenos, comenzó a expandirse la sabana, y bueno, y aquellos ancestros nuestros se vieron obligados a andar. Ahora ya no está tan claro ese paradigma, ni está tan claro dónde ocurrió ese momento, dónde nació, si es que existe, insistimos, ese eslabón perdido, porque se presumía que podría encontrarse pues en la zona de Tanzania, en la zona de Kenia, quizá en la zona de Sudáfrica, que había aportado muchísimos descubrimientos, y de repente nos llevan al centro de África como un posible origen del ser humano. Y por cierto, ¿se ha pronunciado Richard Leakey, ya que estamos hablando de él? No, yo no tengo referencias de que él se haya pronunciado todavía, aunque conociendo un poquito su biografía, me parece que, ¿cómo? Que hablará pronto, ¿no? Sí, hablará, indiscutiblemente, y me temo, que hablará para sacar el látigo, porque suele ser ya lo hizo el año pasado con el descubrimiento del horror intungenensis, diciendo que aquello no tenía... Puede pasar algo parecido a lo que ha pasado entre los profesores de la puerca, que se han dividido, que el Jude de Castro dice que es fundamental para la historia más o menos de la antropología, sin embargo, por ejemplo, Suaga dice... lo mismo que prefiere también no opinar mucho. No, yo solo ha dicho curiosamente lo mismo que yo pienso de los suyos, que no tiene que ver con nosotros. Hay una cosa clara, por ejemplo, que el Rodinfungenensis descubierto el año pasado, hace 6 millones de años, descubierto por la investigadora francesa Didier Senut, bueno, pues no puede tener, por sus características y por el lugar en el que se ha encontrado, nada que ver con este nuevo hallazgo, ¿no? Y precisamente Senut es una de los estudiosas que ha iniciado esa campaña en contra de este nuevo descubrimiento. Ya se han marcado las posiciones y quienes se manifiestan en contra, como ella, aseguran que lo que se ha descubierto ahora no tiene nada que ver con el ser humano, sino con los gorilas, que es una especie de ancestro que marcaría la separación de los antiguos grandes simios y la llegada de los gorilas. Y él piensa que se trata de algo parecido a un gorila hembra, que es una tendencia, una opinión que mantienen ya y que ya han expuesto muchos estudiosos e investigadores que han recibido la noticia y que, como todos, bueno, pues se han dignado en opinar. Pero algo está claro, y es que quienes conocen los restos hallados, que es un cráneo, ojo, cráneos completos de ancestros nuestros no es tan fácil encontrar, y es algo que además nos proporciona una inmensa cantidad de datos. Y sin embargo, quienes han descubierto esto, quienes han analizado los restos de varios de estos individuos pertenecientes a esta especie, y hay muchos restos todavía por estudiar y analizar para que contrasten o no lo que se ha descubierto hasta ahora, bueno, pues son bastante concluyentes, y creo que con el tiempo se va a imponer el Toumaï, este nuevo ancestro nuestro, como lo más cercano al eslabón perdido. Pero es que dentro de unos meses, quizá el año que viene, hablemos de la cifra de 8 millones de años, o hablemos de otro nuevo lugar en África en donde se descubra que quién sabe dónde, o en Europa, en donde cada día también vamos retrasando un poquito más la llegada de los ancestros humanos. Se hablaba hace nada, hace pocos años, de Atapuerca, hace 1 millón de años, y estamos hablando de Georgia hace casi 2 millones de años. Pero no cree, Bruno, que sería bueno precisar lo que es el eslabón perdido. Claro, me explico. Lo que tenemos lo tenemos no, en una caja de zapatos. O sea, es que no me explico. No, es verdad que la interpretación que se da a esta noticia es muy curiosa, ¿no? Se ha hablado de que se ha descubierto ese cráneo de un hominido de 7 millones de años, cuando realmente cuando se descubrió fue en julio del año pasado. Es decir, ahora se ha publicado ahora. Ha revelado los datos. Pero bueno, eso a nivel general, ¿verdad? La gente tiene el concepto de que se ha descubierto ahora. Y después, en las noticias que se ha dado en distintos medios de comunicación y sobre todo en televisión, se habla pues eso, de que se ha encontrado un poco el eslabón perdido, donde el antepasado del Homo sapiens, pues esos restos paleoantropológicos pues demuestran que iba erguido. Bueno, lo que se ha encontrado es un cráneo, una mandíbula y unos dientes, nada más. O sea, que todo lo demás es una especulación, y ese cráneo y esa mandíbula corresponden más a un simio tipo orangután o posiblemente gorila, como tú decías, que a un Homo sapiens. Pero hay una diferencia, los dientes, ¿eh? Claro, que los dientes no dan muchísima información. Pero ahí está, o sea, pero no tiene nada que ver con un Homo sapiens. Cuando hablamos de algún perdido, y eso es un poco la precisión, hay como dos teorías ahí. Uno es el labón perdido, es lo que es el mono totalmente arborícola y el paso definitivo que da para andar, ¿no?, sobre sus dos pies, lo que sería la bidestación, y dejar ya un poco lo que es su forma habitual de caminar. Eso sería el labón perdido. Pero ya sabes que dentro de lo que es el mundo de la paleantropología, el labón perdido es cuando pasa del mono al Homo sapiens, es decir, cuando empieza a tener esa conciencia. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí no tiene nada que ver con el labón perdido. Efectivamente, es un origen más para saber quién es el homínido más antiguo del prohombre, pero no relacionado un poco con lo que es el Homo sapiens, que es lo que es un poco nuestra raza humana. Entonces, ¿estás un poco de acuerdo con bueno, hombre, el eslabón perdido, claro, entre cada es tan enorme. El problema es si volvemos a Darwin o no. En absoluto. Cada descubrimiento que se efectúe, todos y cada uno de los descubrimientos que se efectúen aquí o dentro de 50 años, van a sostener y elevar todavía más la figura de Charles Darwin. Otra cosa es que puedan existir determinados matices, o pueda discutirse si, por ejemplo, en el nacimiento del Homo sapiens, como consecuencia definitiva de la evolución de los Homo erectus y de sus descendientes, y digamos en la aparición de la conciencia con conciencia del ser humano, intervino a algo más al margen de las leyes evolutivas. Pero básicamente las leyes evolutivas de Darwin son válidas para el 100% prácticamente de las especies animales, salvo en el caso humano, que bueno, que hay determinadas cosas que todavía no se conocen. Ahí, en este descubrimiento, además, falta una aportación. El cráneo es algo importantísimo, porque la mandíbula, los dientes, los arcos supraorbitales, bueno, todos las partes que forman el cráneo nos ofrecen muchísimos datos sobre los fósiles, pero falta algo que es verdaderamente importante y que creo que no se debe olvidar en esta discusión. Es la ausencia de tibias, de peronés o de fémures, que el hallazgo de esos huesos o de huesos pertenecientes a la columna nos podrían dar respuesta a la gran incógnita que plantea el Toumaï, si era bípedo o no era bípedo, y en el caso de ser bípedo, si andaba sobre dos piernas de forma excepcional o andaba sobre dos piernas de forma habitual. Eso es la gran pregunta que nos ofrece. Claro. Ha encontrado un cocodrilo gigante al lado, a ver si le dio un ñaca al Toumaï. Sí, porque es la forma de datar, gracias a todos los fósiles animales encontrados en el entorno, porque la datación es otro gran problema al que se enfrentan, y cuanto más antiguos son los restos encontrados, pues más compleja es la datación y fechar. Por eso hablamos de 6 a 7 millones de años, nada más que 1 millón de años de diferencia, que es una barbaridad, pero bueno, creo que los científicos que están buscando los ancestros humanos están haciendo una gran labor, porque entre otras cosas, hace nada menos que 2 años, se hablaba de ese gran vacío del Mioceno, ese periodo que se extiende entre hace 14 y 6 millones de años, que no había absolutamente ningún resto fósil humano ni prehumano que nos pudiera dar algunas pistas sobre por qué llegamos a ser humanos. Y bueno, y se están empezando a encontrar, pero me da la sensación de que es una carrera en la cual, bueno, pues como decías, Juan, solo hemos llenado una cajita de zapatos de huesos. Solo una cajita de zapatos con tanto diente y con tanto cráneo, y estamos todos locos con el Toumai, a ver si es o no es. Bueno, pues esto en cuanto al gran descubrimiento de este año, por lo menos se ha dado a conocer este año. Pero tenemos muchas más cosas en esta tertulia de Zona Cero, en esta tertulia de las 4C, en este fin de temporada tan abundante en información. Y también en pérdidas, ¿verdad, Jesús? Porque Joaquín Balaguer, vamos a hablar un poco de Joaquín Balaguer. ¿Quién fue Joaquín Balaguer? Bueno, Joaquín Balaguer para muchos era el padre de la democracia en la República Dominicana. Es un personaje curioso, ¿no? Ya no era presidente, pero sin embargo... ¿Llevó 100 años o...? Llevó a los 95 años. 95 años, claro, sí, casi. Y bueno, siempre ha estado ahí, pues bueno, pues el clásico presidente de toda la vida, ¿no? Porque desde el año 66 que accedió al gobierno, a pesar de que ya anteriormente pues estaba dirigiéndolo un poco en las sombras, ¿no? Con el exilio que tuvo en Estados Unidos. Pero vamos, a partir del 66 hasta ahora, pues hasta el 96 que dejó la presidencia, a pesar de que él seguía pues un poco rigiendo los destinos, ¿no? De República Dominicana, es uno de esos personajes del que casi no se ha hablado nada, sencillamente porque República Dominicana se considera como un lugar turístico y apenas ha dado pie pues, para noticias, salvo la oposición y los distintos partidos políticos, donde sí le han atacado bastantes atrocidades. Esa parte negra, esa historia negra que tiene todo personaje, todo gran personaje, porque en el fondo estamos hablando de un gran personaje carismático, hasta el punto de que hace poco se hizo una encuesta y todavía había un 70% de la población que le seguía rindiendo tributo, a pesar de que desde el año 96 no está en lo que es la presidencia. Pero le adoraban, decían siempre que adoraban, un buen presidente, sobre todo porque le comparaban con el anterior, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, es el anterior, el famoso Trujillo. Trujillo, sí. El protagonista de la fiesta del Chivo de Vargas Llosa, pues no me extraña que dejara el listón tan bajo que cualquiera que llegara posteriormente pues le quedara medianamente bien, como fue ese caso, ¿no? Pero es por eso, porque el anterior presidente, Trujillo, fue pues un desastre. No estamos hablando de Rafael Leónidas Trujillo, no tiene nada que ver con el Trujillo de Panamá, no. Que se fue otro presidente mucho más honroso que este. En los años 60 en República Dominicana, con Trujillo, con la intervención norteamericana, ¿verdad? En el año 65. Exactamente. Al final asesinan a Trujillo a balazos, hay un comando. Y es curioso porque era ese el clásico personaje Trujillo, megalómano, le llamaban el zapitas porque era muy aficionado a llevar medallas. Tenía una fragata que era, bueno, daba unas fiestas estupendas en la fragata. Claro, o sea, que no te llamaban el Chivo, es un poco erróneamente lo que se piensa por lo del título de la novela de Vargas Llosa, sino que el Chivo era el nombre que le puso el comando pues para eliminarle. Trujillo era el típico dictador bananero, ¿no? Sí, totalmente. Era bananero. Lo que pasa es que esa fama no se la quitó de encima Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer le acusaron de varias cosas, pero casi todas infundadas, ¿no? Muchos, sobre todo tiene que ver pues con crímenes políticos. Muchos periodistas desaparecieron, murieron asesinados, y hubo más de uno que señaló a Balaguer como el culpable, como el instigador de estos crímenes, sencillamente porque molestaban. De hecho, hubo uno, un periodista, que le llamó, pues, ni más ni menos que el personaje más nefasto de toda América Latina, y ¿no? A los pocos días desapareció. Parece evidente que alguna implicación tuvo que tener Balaguer cuando una crítica tan directa tuvo esas consecuencias nefastas para el periodista que la dijo, ¿no? Pero sobre todo se le atacó también otro tipo de cosas. Hombre, también ha tenido la ventaja, yo creo, que República Dominicana y este presidente que ha estado al lado de Haití. Haití se ha llevado todas las críticas de magia negra, de vudú, de satanismo. Pero en algunos casos también se ha dicho que Balaguer era asesorado por brujos, por videntes, por personas un poco vinculadas a lo que sería la mafia, si no negra, por lo menos la mafia en general, para adoptar algunas decisiones políticas y cosas similares. Pero claro, por información que era... Por vidente seguro. Sí, por vidente seguro. Lo que pasa es que la información que nos llega siempre es un poco sesgada, es la información de la oposición. Es una información pues muy interesada, porque como... Bueno, Estado democrático que era República Dominicana, olvidemos que también era una especie de dictadura, dictadura porque todo estaba controlado por Balaguer, por Balaguer y su familia. Así que no salía ninguna información que no estuviera previamente vetada por ellos, me refiero a información oficial. Así que casi toda la información que nos ha llegado es por parte de la oposición y bueno, desde luego es una información pues más que dudosa. pero sí un poco que quede esa constancia de esos crímenes que se achacaron a Balaguer, de, sobre todo de periodistas, que nunca quedaron esclarecidos, incluso en las memorias que él escribió, se habló de que no dejó esas páginas, las dejó en blanco porque nunca quiso implicarse. Cuando le mandaron, le llamaron a declarar por parte de algún juzgado dominicano, él tampoco quiso, evidentemente tenía todas las prerrogativas para no ir, y nunca quiso poner en claro ese aspecto oscuro, esa historia un poco macabra que se le asocia a Balaguer. Pero bueno, con independencia de eso, sencillamente es una especie de recordatorio a este personaje que tan admirado y tan carismático ha sido. Y bueno, pues toda esa luz que ha impregnado su mandato, en el sentido de que siempre ha sido reelegido de una forma mayoritaria hasta el año 96, en cuatro periodos consecutivos, pues queda empañada pues con esa pequeña historia, ¿no?, que quedó reflejada pues en esos asesinatos de periodistas, pero que nunca se llegó a demostrar, y que ahí queda también ese asesoramiento por videntes y por brujos. Bueno, pero no era tan malo como Bin Laden, porque fíjate que Bin Laden es el diablo, lo tiene aquí Bruno, fíjate qué imagen tan terrorífica, es el diablo, en una iglesia de Rumanía lo podemos contemplar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Un atractivo turístico, a lo mejor. Pues una moneda, si pones alguna luz. Sí, sí, desde luego, la verdad es que es una, bueno, es una información que tiene su doble vertiente, ¿no? Por un lado, la curiosa, porque en una iglesia ortodoxa de Timisoara, en Rumanía, una iglesia construida en el año 89, una iglesia reciente, y que bueno, que todavía está siendo decorada interiormente, el artista encargado de llevar a cabo la obra en la capilla principal de esta iglesia, tenía que reflejar en un fresco la imagen, la conocida imagen de Jesucristo tentado por el diablo. Y bueno, y como Jesucristo pues utilizó el canon arquetípico, la imagen que tenemos de Jesús, la común y la habitual. Y sin embargo, para representar al demonio tentando a Jesucristo, no ha utilizado esa imagen arquetípica del Señor de las tinieblas, sino que ha utilizado tridente en mano, nada más y nada menos, tridente en mano, aunque al hombro con un fusil, tridente en mano a Osama Bin Laden como la imagen del demonio. Tremendo, fíjate, una iglesia levantada en el año 89, sí, podría haber tomado como inspiración al paisano este que acabó también en el 89. Sí. En fin, también tiene algo de diabólico, ¿no? Sí, Ceausescu, que fue una persona que falleció el día de Navidad, ¿verdad? Uh-huh. O el día de Nochebuena, cuando después de toda esa cura accidente. Sí, a la puerta. Sí, le fallecieron. Le fallecieron. En aquellos dramáticos hechos que nos impactaron tanto a todos en aquel año 89, en el que el mundo tanto cambió, ¿verdad? Y sin embargo, esta información, junto con otras del mismo corte, que ahora mismo explico, creo que nos llevan a la conclusión de que a veces cambió, pero cambió en exceso. Y me explico, porque resulta que en esta misma noticia se nos dan otras referencias de otras iglesias de diferentes localidades y ciudades del entorno, en donde, por ejemplo, en vez de representar a Jesús, es información de Associated Press, es decir, que no es algo que no esté contrastado ni que no venga de una fuente fiable, por ejemplo, en vez de representar a Jesús, se representa a George Bush padre como la imagen de Jesús, o a Mijaíl Gorbachov. Es decir, creo que se han... Eso no es novedoso, ¿verdad, Jesús? Eso ya... Se han Miguel Ángel lo hacía con su excedido en eso, ¿no? Claro, es un poco de la modernización de los arquetipos, porque, bueno, Jesús existiera, Jesús de Nazaret, por supuesto, porque ayer fue evidentemente que lo tenemos aquí y existe, y de momento lo representamos como tal. Pero, aunque Jesús existiera como personaje histórico, ¿no?, lo que nadie duda es que es un arquetipo, es un icono también, y en la figura del diablo, por supuesto. Y es la demostración de que los tiempos y la actualidad, bueno, pues inspira a los artistas de cada época a representar a sus demonios y a sus divinidades según lo que, bueno, pues lo que es actualidad y lo que tiene una influencia sociológica en ese aspecto. Bueno, a mí le causó más de un disgusto, ¿no? Porque en una ocasión cogió uno de los lugartenientes del Papa, ¿verdad? Y le puso ahí haciendo de no sé qué. Y bueno, eso le estuvo a punto casi de costar la obra, ¿no? Bueno, y Caravaggio también se refería, ¿no? Bueno, si se refería era el Papa. Al revés. Incluso de Leonardo da Vinci también se habla de el Judas de su última cena. Sí. Pues representó ahí la cara de un enemigo suyo, que se quería representar. Sí. Y no le hacía ninguna gracia estar representado como Judas. Pero vamos, eso es una una argucia muy utilizada por los artistas. Bueno, de Caravaggio incluso llegó a algo todavía mucho más sangrante, porque muchas de las representaciones... El Caravaggio era muy sangrante. Además, sí, caballero de Caravaggio de Marta que le echaron por asesinar. Por asesinar, sí. Sabía que era difícil. Era difícil, porque era su trabajo. Pero una de las cosas que le... Caravaggio era un pendenciero. Era pendenciero, sí, era un vividor, buen pintor, pero un vividor de mucho cuidado. Y una de las cosas que nunca le perdonó la Iglesia era que muchísimos cuadros tipo de la Virgen, pero muchísimos, porque representaba muchos cuadros relacionados con la religión y con la Biblia, pues muchísimos de la Virgen o de alguna santa, si se ponía la cara de alguna prostituta o de algún amante suya, eran los modelos más cercanos que tenía. Era malo, malísimo. Entonces, cuando eso se descubría, pues el Vaticano se llevaba las manos a la cabeza como diciendo, por Dios, podría haber representado a alguien más virtuoso, más puritano. Y a él le daba exactamente igual, él le quería cobrar el estipendio estipulado por el padre y punto. O sea, que ese era el carácter moral que tenía el Caravaggio. ¿Con cuántos años murió? Porque murió joven, ¿no? Caravaggio. Pues con ellos, sí. 40 y pocos. No llegó a 50, ¿no? Tenía complicado ya una vida dura. Sí, sí, sí. Yo creo que el Caravaggio es el único que supera a Benvenuto Cellini, que también tuvo una vida... Sí, los pobres Cellini. Tenía una vida, todos increíbles. No, pero el caso de Caravaggio, bueno, cuando le echan de orden de Malta, bueno, por lo menos le reprimieron un poco. Porque bueno, tampoco puedes estar un caballero... Pero es que fue a Malta precisamente porque ya había asesinado a gente en Roma. Exactamente. Él llega a Malta porque viene huido, ¿no? Claro, tenía problemas. Y... Claro. Y se apunta a el hambre con las ganas de comer. Vengo aquí a matar turcos. Bueno, pues las cosas... Tenemos que hacer un monográfico, ¿verdad? Yo creo que sí. Es verdad, de todos ellos. Es verdad, del arte. Pero es que los hay... Bueno, son todos interesantísimos. Ya para que hable de escritores. Resalto los del... quiero decir, desde el siglo XV, mediados de 400, hasta mediados del XVII, es decir, hasta la edad del siglo del español, es que es genial. Porque todo el español tiene una vida, sí, casi la vida de Quevedo. Pasar y en las vidas que hizo de los artistas y de los pintores de su época, me trata cosas sabrosísimas de cada uno de ellos, vamos, de los que pudo haber conocido, y desde luego, pocos se salvan. Él lo atacaba un poco a esta influencia de Saturno, y casi todos habían movido un poco la influencia de ese planeta, y decía que casi todos estaban picados, los que no tenían unas tendencias necrofílicas, otros tenían la cuestión de que se sentían perseguidos, otros no salían nunca de casa, otros insultaban a todo el mundo, otros nunca se lavaban. O sea, tiene una lista